¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Hoy es viernes, día 22 de octubre, y aquí comienza una nueva edición de Échale Papas en Radio Almenara. En esta ocasión escuchará a los micros Belén, Sandra y yo, Javi. Recuerda que todos los programas los puedes escuchar en www.echalepapas.com. Comenzamos. En el panteón de Dolores ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canica calaca, cuando menos lo pensamos, nos hace tirar la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. Hoy en Échale Papas y después de mucho tiempo volvemos a salir a la calle con micrófono en manos. Nos encontramos en Casa de México, en Madrid, para acercarlos una de las celebraciones más características en torno a la muerte del Día de los Muertos en México. Para hablarnos de todo que rodea a esta celebración, estamos con Vainas Rojas, directora de área y vinculación de Fundación Casa de México en España. Vaina, muy buenos días. Pues chicos, bienvenidos primero a Casa de México. Qué bueno que están aquí. ¿Cuándo es exactamente el Día de los Muertos en México? El Día de Muertos se celebra el día 1 y 2 de noviembre en México. Son dos días de grandes festejos, pero de nuestras casas, desde semanas antes, estamos poniendo el altar de Día de Muertos. ¿Ya ustedes han podido ver el altar? ¿Han tenido oportunidad? Sí. Bueno, pues ese altar está conformado o está lleno de las cosas más bonitas que nos van a recordar a los seres queridos que ya no están en este mundo, que ya murieron y que ya se fueron a otra dimensión. Siempre hay que buscar esas cosas más bonitas, su platillo favorito, su comida favorita, y se va a poner en un altar para avisarles que vengan a visitarnos. ¿Qué se celebra este día? Pues lo que celebramos es la oportunidad de volvernos a festejar con todos los que ya no están aquí. Lo más bonito que nos ocurre a todos, y a ver ustedes díganme si es cierto o no, es festejar, ¿no? Hacer una fiesta, que en esa fiesta haya comida, que en esa fiesta haya diversión, que haya un poco de música, bailar de pronto. Y entonces eso es lo que hacemos. El día 1 y 2 de noviembre intentamos hacer una pequeña fiesta, pero justo para los que ya no están aquí. ¿Desde cuándo se lleva celebrando? Bueno, pues esta es una pregunta muy interesante, porque en México la celebración del Día de Muertos se celebra desde hace muchos, muchos, muchos, muchos años atrás, y todos ustedes saben que hace 500 años, 500 años son muchos años, ¿no? Pero hace 500 años, el pueblo de los españoles llegó al pueblo de los mexicanos. Todavía ni siquiera los españoles se llamaban españoles y los mexicanos no se llamaban mexicanos. Pero bueno, ellos se juntaron y mezclaron sus tradiciones. Nosotros ya lo celebrábamos, pero cuando nos unimos, hicimos una mezcla y entonces empezamos a festejar mucho más esta idea del Día de los Muertos. ¿De qué forma se celebra? La celebramos así, festejando, pero sobre todo acomodando en una mesita, como tenemos aquí a un lado de nosotros, acomodando en una mesa elementos muy ricos para esos que no están, ¿no? Comida, pan, bebidas. Es decir, si yo cuando muera, mi platillo favorito es la tortilla de patata, pues me van a poner ahí una tortilla de patata. Pero si el tuyo es la sandía, pues hay que poner una sandía, ¿no? Si el de Javi es, no sé, Javi, ¿cuál es tu platillo favorito? La pizza. Ah, pues si el de Javi era la pizza, hay que poner una pizza, ¿no? Y la bebida favorita también cuenta. Si la bebida favorita es una caña o una horchata, pues también hay que colocar en esa mesita todas esas frutas y alimentos favoritos para pues que el que ya no está con nosotros se sienta muy contento. ¿Cuáles son los elementos tradicionales en la celebración del Día de los Muertos en México? Bueno, hay varios elementos, pero les voy a contar de uno que a nosotros nos gusta mucho, que es una planta que tiene un nombre un poquito complicado, que se llama cempasúchil. Hay algunas personas que nos cuesta trabajo decir muy bien esta palabra porque es difícil, lleva muchas letras, pero el cempasúchil es una flor que huele tan bonito que es como una flor que llama también a las almas y a los espíritus, ¿no? Y se ponen también papeles picados, si los han podido ver, son papelitos de seda de muchos colores que tienen algunos agujeritos para que por ahí sople el viento y pase el alma de los muertos. Pero también se ponen veladoras y también se ponen panes y también se ponen unos cráneos pequeñitos hechos de azúcar. Mucho color tiene que haber en la ofrenda. Esos son de los elementos principales. Veladoras para que haya luz también en el camino. ¿Qué simbolizan estos elementos? Bueno, pues lo que simbolizan es básicamente los cuatro elementos que hay en el mundo, ¿no? Recordemos que los cuatro elementos son el agua, el aire, la tierra y el fuego. Y esos cuatro elementos, el fuego estará en las veladoras, ¿no? En las velas. El aire en los papeles picados, como les decía, entre esos agujeritos se va a ir colando el aire. El agua, que siempre va a estar en las bebidas que les vamos a poner. Y la tierra, que también se representa a través de estas flores de cempasúchil que nacen de la tierra. Entonces, esos van a ser los cuatro elementos más importantes en una ofrenda de Día de Muertos. ¿Qué son las catrinas? Las catrinas. Algunas personas les dan miedo las catrinas porque son una especie de calaveras. Pero las catrinas también se inventaron hace mucho tiempo. Un grabador que es un dibujante, inventó la catrina. Y la inventó haciendo a esta especie de calavera, vistiéndola muy elegante, para hacer ver que esta calavera podía ser también muy afrancesada, muy elegante, con un sombrero, con plumas. Se llamaba José Guadalupe Posadas, el dibujante que inventó la catrina. Y la catrina, pues, representa un poco a la muerte. Y por eso la tenemos en los altares de Día de Muertos. ¿Qué tiene que tener el altar del Día de los Muertos? Bueno, pues puede tener muchas, muchas cosas, todas las que se nos antojen, todas las que querramos, pero ya lo habíamos platicado. Si a Javi le gustaba la pizza, vamos a poner pizza. Pero si a mí me gusta el pollo frito, pues vamos a poner pollo frito en un altar de Día de Muertos. ¿Qué altar habéis preparado en casa de México? Ay, ahora preparamos un altar muy bello, porque cada año preparamos altares diferentes para que la gente venga y vea altares muy distintos. Este año preparamos un altar muy bello donde vinieron unos artesanos, unos artistas de México que vinieron a preparar un tapete gigante, gigante, un tapete que pasa por todas las escaleras de Casa de México y vienen desde un pueblecito muy pequeño que se llama Huamantla. También el nombre de Huamantla es un poquito difícil de pronunciar, pero Huamantla es un pueblecito donde se dedican a hacer grandes alfombras hechas con muchos colores, con piedras, con madera, con flores, y estos artistas vinieron a hacer este año en Casa de México la ofrenda con un tapete de Huamantla. Además del altar, ¿qué otras actividades y talleres que habéis preparado alrededor del Día de los Muertos? Pues hemos preparado muchas actividades para todos los gustos y para todas las edades. Para el que le guste el cine, puede venir a ver películas. A mí sí me gusta. Perfecto, pues entonces tú puedes venir a ver películas sobre Día de Muertos, con animación, con dibujos, con tradiciones de los pueblos de México que celebran el Día de Muertos. Pero si a alguien de ustedes les gusta la pintura, también hay cursos para pintar unos personajes muy divertidos que se llaman los alebrijes. ¿Alguno de ustedes ha visto la película Coco de Disney? Bueno, pues en la película Coco de Disney aparecen muchos alebrijes, que son como unos animales fantásticos que tienen cola de chango, pero sí, cuerpo de elefante, y todos esos personajes los podemos pintar en Casa de México, los podemos decorar. Y también hay unos talleres para hacer con papel flores, ¿no? Flores de colores para que adornen nuestro altar. Y también hay visitas guiadas para que todos los que no sepan de qué se trata el altar de muertos puedan aprender un poco más sobre el altar de Día de Muertos. Así que al que le guste pintar, puede venir a pintar. Al que le guste recortar, puede venir a recortar. Y al que le guste el cine, pues también puede venir al cine. En España, ¿cómo se celebra el Día de los Muertos? Bueno, pues en España yo creo que se celebra muy distinto a como se celebra en México. En España, en realidad, se celebra el Día de Todos los Santos. E incluso es un día donde no tenemos que ir a la escuela, donde lo vamos a pasar descansando, y quien no tenga clase ese día puede venir a Casa de México a visitar el altar y celebrarlo de una manera diferente. Yo ese día me disfrazaré de Halloween. Bueno, el Halloween es otra celebración también, de otro país, de un país que es Estados Unidos, que queda justo arriba de donde está México. Y bueno, también ellos tienen su tradición, que es la de disfrazarse, la de ir a pedir dulces, caramelos, exactamente. Sí. Pero es diferente a la de Día de Muertos de México. Lo que pasa es que de pronto se confunde porque toca casi en los mismos días. Casi. Porque la de Halloween es 31 de octubre y la de México es 1 y 2 de noviembre. ¿Cómo ha evolucionado esta celebración? Pues ha evolucionado porque desde hace varios años esta celebración tiene un reconocimiento. Todo el mundo, los mexicanos, queremos festejar el Día de Muertos y ha evolucionado en la manera en la que cada vez más personas celebran y festejan pues este día. Y se convierte en un día cada vez más festivo, con más alegría y con más actividades, ¿no? Así es como ha evolucionado. El cine ¿Cómo ha representado el Día de los Muertos? Bueno, Sandra, como ya les había dicho, en Casa de México estamos presentando muchas películas que tienen que ver con el Día de Muertos. La más conocida, pues, siempre va a ser Coco, ¿no? Ya todos la hemos visto, Coco. Pero hay muchas películas, unas que dan más miedo, otras que nos hablan de las bonitas tradiciones del Día de Muertos y cómo los mexicanos vamos incluso a los cementerios a llevar flores a nuestros difuntos. Pero el cine, sobre todo el cine mexicano, ha hecho muchas, muchas películas sobre el Día de Muertos. Muchas películas de dibujos animados, muchas películas que son documentales, ¿no? Que nos hablan muy, muy bien, muy claro de la tradición. Pero bueno, yo creo que la más conocida es Coco, ¿verdad? Sí. Sí. Así es como se ha representado en el cine. ¿Y la literatura? Bueno, la literatura también ha hablado muchísimo del Día de Muertos, porque México es un país que no le da miedo a la muerte. Es un país que asume que todos en algún momento vamos a morir y que entonces hay que prepararnos para eso, ¿no? Hay que prepararnos para que no nos olviden haciendo cosas bonitas cuando estamos vivos y dejando, pues, muy buenas lecciones de vida para que nos recuerden muy bien. Entonces, la literatura también ha hecho un estupendo trabajo en el Día de Muertos. Pero quizá lo más interesante o lo que más se ha notado es el cine más que la literatura. Desde noviembre de 2010, esta celebración fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Qué significa esto? Pues justo lo que les decía, desde el 2010, efectivamente, la celebración del Día de Muertos se ha convertido en patrimonio, y entonces eso nos permite que por más países, que por más lugares, que por más pueblos, podamos los mexicanos seguir difundiendo el tradicional festejo del Día de Muertos. Entonces, pues ya la gente empieza a entender que el Día de Muertos no es Halloween o que el Día de Muertos se celebra poniendo ofrendas. Entonces nos toca a todos los mexicanos ir, pues, contando esta historia por muchos lugares, y eso la UNESCO, que es una organización en la cual defiende como estas tradiciones en todos los países, pues colabora también con ello. En España también hay tradiciones muy, muy importantes, ¿no? La tradición de que puede ser la tradición de algunos carnavales, la tradición del Día de los Reyes Magos, por ejemplo, sí. ¿No? Y entonces, pues, en México también celebramos otras tradiciones como el de Día de Muertos. ¿Cómo pueden los oyentes visitar estos días en Casa de México? Esa es una pregunta muy importante porque ahora viene muchísima gente en el Día de Muertos. Ustedes ahora no lo han visto porque estamos aquí en el programa de radio, pero cuando salgamos a la calle nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente que entra a Casa de México, que se forma, que debe de tener su mascarilla para tener mucha seguridad y que va a entrar a nuestra página web y va a encontrar una reservación para que todos vengamos en orden, para que nos formemos adecuadamente y para que cuidemos de nuestra salud, ¿no? Entonces, a través de nuestra página web van a poder reservar para venir a ver el altar de Día de Muertos. Si se les ha pasado reservar, vengan por las mañanas, que está un poco más fluido el tráfico de público, y les haremos recorridos por toda la casa. ¿Desde cuándo lleva Casa de México en Madrid? Desde el año 2018. Acabamos de cumplir 3 años, somos unos bebecitos apenas, nos falta mucho por crecer todavía, pero estamos muy contentos porque ya mucha gente del barrio y de los alrededores nos empieza a conocer, viene a nuestras funciones de cine, viene a nuestros talleres y sobre todo vienen muy entusiasmados al altar de Día de Muertos. ¿Dónde obtener más información sobre la Casa de México? Bueno, pues en la página web, pero también en las redes sociales de Facebook, de Instagram. ¿A ustedes cuál es su red social favorita? Tú, WhatsApp. Por WhatsApp casi no tenemos información, porque eso es un poco más difícil de controlar. Pero Facebook, Twitter, Instagram, esas redes sociales nos van a dar mucha información sobre las actividades que tenemos en Casa de México y principalmente la página web. Ahí vamos a encontrar todas las actividades con fotos, con los horarios y la mayoría de actividades en Casa de México además son gratuitas, no necesitan pagar nada, solo tienen que venir y traer a su familia y disfrutar de lo que hay. ¿Cómo? Amigos también, amigos, familia, novios, novias también, se pueden venir todos los que quieran y no tienen que pagar una sola moneda. Casi todas nuestras actividades son gratuitas. ¿Cuál es la página web? Claro, hemos dado mucha información de Casa de México y yo no he dicho cuál es la dirección de la página web. La página web está muy fácil. Es www.casademexico.es. Solo recuerden que México se escribe con X, aunque suena diferente, pero es www.casademexico.es y ahí van a encontrar toda la información de todas las actividades, de todos nuestros horarios y de todas las posibilidades que tienen para venir a visitarnos. Marina, muchísimas gracias por abrirnos esta ventana al Día de los Muertos en México y su celebración. Ha sido un placer estar aquí y que nos hayáis abierto la puerta para realizaros una entrevista. Un abrazo. Muchísimas gracias a Javi, a Sandy, a Belém, que hoy tuvieron la oportunidad de estar en Casa de México. Les abrimos las puertas hoy y siempre, y los queremos ver muchísimo en Casa de México, haciendo muchas actividades. Además, somos vecinos y tenemos que encontrarnos muy frecuentemente por aquí. Gracias a ustedes por haber venido y por esta preciosa entrevista. Adiós, adiós, adiós. Tus ojos me miran a través del tiempo. Vuelvo a recordar el viejo perfume que traías puesto. Adiós, adiós, adiós. Te ofrendo mi canto que arrulle tu cuerpo. No tendré que llorar. Hoy saldré a celebrar en tu Día de Muerto. Preparo tu altar. Cempasúchil florecerá. Un jardín de colores y olores se vestirá. Cempasúchil mío será. Adiós, adiós, adiós, dulce calavera con tu nombre puesto en tu altar copal, tu foto tequila con un pan de muerto. Adiós, adiós, adiós, en mí sigues vivo. En tu Día de Muerto me pongo a... será.